chimerea, chim, chimerea, chim, chim, chero. Es tipo de suerte el desollinador. Chim, chimerea, chim, chimerea, chim, chim, chero. Mi suerte tendrán si mi mano les doy. Y si las chicas me besan, más suerte les doy. El que desollina es al parecer en este gran mundo el más mísero ser. Y aunque entre tiznes viva el desollinador, no hay tipo que viva más feliz ni mejor. Chimchimerea, chimchimerea, chimchimchero, es tipo de suerte el desollinador. Chimchimerea, chimchimerea, chimchimchero, mi suerte tendrán si mi mano les doy. Yo uso implementos de lo superior, escoba muy fina y cepillo mejor. Entre humos y estrellas y cerca del sol está el mundo que goza el desollinador. Chimchimerea, chimchimerea, chimchimcheriz, quien anda a mi lado siempre anda feliz. Alegre trabaja el desollinador cantando su chimchimcheri, chimchero. Chimchimerea, chimchimcheri, chimchero. De pronto descubrí que Mary Poppins estaba ahí, viéndome limpiar la chimenea. Cuando se aparece Mary Poppins, no tarda en empezar la magia. Y así sucedió. A poco vi cómo Michael subía por la chimenea seguido de su hermanita. Naturalmente, Mary y yo lo seguimos hasta el tejado. Todos estábamos negros de hollín y no nos veíamos mal del todo. Entonces, Mary Poppins nos llevó en una excursión por los tejados de Londres. ¡Ah, qué hermoso se ve Londres desde arriba! Cuando regresamos al tejado de los Banks, me sentía tan contento que comencé a gritar ¡chimeneas! Y de todas las chimeneas vecinas, empezaron a contestarme mis colegas desollinadores. ¡Chimenea! ¡Chimenea! Bueno, había que celebrar aquella reunión y comenzamos a bailar.